trata la mejor fantasía del amor. Estos son los Genemas con sabor. Y evitan las lindas canciones, los temitas. ¿Cómo dice él? Y con más fuerza que ayer. Esto dice así. Todos los chicos bailando. ¿Y cómo dice? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Por un amor que se burló. Ella se fue con otro amor, dejándome entre lágrimas. Tomó valor para olvidar. Y aunque me duele el corazón, otro amor yo buscaré. Estoy seguro conseguiré. ¿Por qué te fuiste, mi amor?